se sumaron a la mesa la señorita Ana Natalucci, militante de Derechos Humanos, y Carlos Charlie Pisoni, del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires. Temas 2, en primer lugar, habíamos estado hablando la semana pasada sobre el juicio o la sentencia a Olivera Rovere, finalmente, y a los jefes de área. Finalmente llegó la sentencia, sí, pero no fue como esperaban los organismos de derechos humanos. No, ni como esperaban los organismos, ni tampoco en términos de la cantidad de pruebas que se había recolectado por la cual se esperaba una condena. Más, digamos, no es solo el reclamo de los organismos, sino que la Fiscalía, como representante del pueblo de la nación, también había pedido una condena mucho mayor de la que finalmente se dio. Contemos, había 5 acusados. Sí, 5 acusados, 5 imputados. Uno por... eran 2 juicios que se habían juntado. Uno, primer cuerpo de ejército, Suárez Mason, habíamos dicho que lamentablemente falleció impune, había quedado Olivera Rovere como único imputado, y la segunda causa era jefes de área, que consistía en todos los responsables de las subáreas de la capital federal y en consecuencia responsable de todos los centros clandestinos que habían funcionado en la misma. Y en realidad de esta segunda causa al único que se condena es a Menéndez y se absuelve a los otros 3 jefes de área. El tribunal no esgrimió ningún argumento de por qué esta diferencia entre Menéndez y los otros 3 genocidas, porque en realidad todos tenían la misma responsabilidad, y los fundamentos recién van a estar el 10. De todas maneras, digamos, lo que nosotros consideramos, digamos, del espacio de juicio y castigo, es que había prueba suficiente como para condenarlos a todos por el tipo de... amparados en la causa 13, que fue el juicio de las juntas, donde lo que hay, se reconoce un plan sistemático de desaparición de forzada de personas, y en consecuencia algunos niveles o algunas jerarquías del ejército, a la cual fuerza a la cual pertenecían todos estos genocidas, tenían una responsabilidad mediata, pero responsabilidad sobre lo ocurrido, y en consecuencia este fallo podría cuestionar lo aquello. Que cuestiona es eso, que no es cuestionar la evidencia de vida. Nosotros no estamos de acuerdo con la evidencia de vida. Una cosa, digamos, todos, nadie te obliga a torturar, nadie te obliga a participar de un genocidio. No es cierto que por pertenecer a una institución, tu jefe, por decirlo de alguna manera, te obliga a torturar a una persona. No estamos de acuerdo con la evidencia de vida como criterio, y mucho menos porque eso además fue usado para desresponsabilizar a los mandos inferiores, que eran los autores inmediatos del genocidio. Sí, y en este marco la sentencia lo que hace no es desmentir la evidencia de vida, sino lo que hace es cuestionar la idea del plan sistemático. Pero, porque si no, ¿quién daba las órdenes? Ahora, alguien las hacía cumplir, porque si no, las órdenes no se cumplen solas. No, es casi al revés, digamos, responsabiliza a los que tuvieron responsabilidad inmediata, claro, y dejaría sin cargos a los que tuvieron responsabilidad mediata. Exacto, y de decisión y de ordenamiento. Muchos de estos represores que se juzgaban estuvieron en el 76, es decir, en el momento de planificación de los centros clandestinos. Recordemos que no todos los centros clandestinos empezaron a funcionar a partir del 24 de marzo, algunos empezaron a funcionar de antes y otros se empezaron a hacer en el primer curso, digamos, los primeros meses del 76. Con lo cual estos tipos tenían responsabilidad en esa planificación. Y además, de lo indignante de la situación de lo ocurrido el viernes, que tanto Olivera Rovere como Menéndez siguen en libertad. Sí, siguen en libertad, supuestamente hasta que la Cámara de Casación confirme el fallo, se los da libertad. Es decir, no están en prisión domiciliaria, están libres. Claro. Lo cual hace como más terrible todo lo que, digamos, la condena. Carlos, ¿que alguna reflexión sobre...? Sí, la verdad, es un retroceso en materia de derechos humanos, el fallo de la justicia, que no hace más que reflejar que seguimos teniendo un poder judicial que es una, digamos, la corporación más reaccionaria de los poderes que tenemos, compite ahí con el sistema de medios, pero sí, no hace más que reflejar justamente que tenemos muchos jueces que siguen pensando de forma muy conservadora, y eso, bueno, es evidentemente que tiene que ver con que muchos de ellos fueron designados durante la dictadura y tienen fuertes vínculos con eso, y sabemos que el poder judicial cómo se maneja, y que no hubo una renovación como quisiéramos dentro de él, ¿no? Este top 5 famoso es el que no deja entrar a las madres con pañuelo adentro de del recinto, el que no deja que se saquen fotos, el que no deja que se filme. Y bueno, ahí está la sentencia de este de este tribunal, ¿no? Habíamos charlado la semana pasada que durante este mes y el que sigue se vienen distintos juicios muy importantes. Sí. ¿Creen que este fallo de alguna manera puede ser un antecedente peligroso para los otros juicios o las causas no tienen nada que ver unas con otras? No, digamos, por un lado es medio pronto todavía saber cuál va a ser la resonancia para los próximos juicios. Lo concreto es que este tribunal es el mismo que ya absolvió a un genocida por la masacre de Fátima, cuando había, que fue lo que comentamos la semana pasada, sí, con Giselle, donde había fuertes pruebas que Trimarchi participó en ese operativo, bueno, fue el que lo absolvió, y es el tribunal que va a llevar el juicio de la ESMA. Con lo cual no es un tribunal, digamos, no sé si necesariamente va a tener repercusión para otros juicios, pero sí lo que hay es un problema concretamente con el juicio de la ESMA, que este tribunal lo va a llevar adelante. Y por otro lado, con respecto a lo que decía Carlos, lo cierto es que la justicia o el poder judicial y los tribunales orales están empeñados en dilatar la causa. La semana pasada contábamos el problema que hay con la causa de Campo de Mayo. El tribunal, digamos, el intendente Vicente López, presionado por los comerciantes y la bonaerense, resuelven suspender el juicio y no dar un lugar que habían comprometido para la realización del juicio. Entonces no hay dónde realizar el juicio. Y entonces no, el mismo poder judicial y las instancias que deberían ocuparse de este tema no parecen más preocupados en defenderse ellos mismos y en proteger a algunos jueces con vinculaciones un tanto oscuras que en garantizar la justicia. Entonces, digamos, la situación es preocupante, por lo menos. Por lo menos. Y sí, ya sé. Sí, quería hacer una reflexión en este programa Basta de Sonceras, que tiene que ver justamente con el que le dio el título a este programa, que es don Arturo Jaureche, que justamente habla del revisionismo histórico, y me parece que hoy más que nunca es necesario. ¿Por qué la importancia de esta sentencia? Porque justamente para avanzar como país tenemos que solucionar los problemas que tuvo la sociedad en décadas pasadas y que siguen teniendo, porque obviamente está todo relacionado, todo tiene que ver con todo. Los asesinos de Costilla y Santillán eran parte del grupo de tarea, y así 10.000 ejemplos más. Por eso son necesarias estas sentencias, por eso hay que insistir, por eso hay que juzgarlo, porque si no después va a seguir pasando lo mismo con la fuerza de seguridad y con los que nos gobiernan. Lo hablábamos el otro día con Ana, el mismo viernes, no, el sábado, que de alguna manera creen que hay como un plan de patear las causas para más adelante, esperando que un nuevo clima político, que se podría abrir a partir de 2011, si fuera derrotado el kirchnerismo, finalmente termine congelando todos los avances que hubo en materia de derechos humanos. Y sí, en algún sentido sí. Sí, hay un avance, y además hay otra cosa, digamos, que es que también estos sectores reaccionarios que no están de acuerdo y que están poniéndole palos en la rueda a la justicia son también los que mantienen las instituciones, porque el problema no es dos represores, porque está el ejemplo del Fino Palacio, pero el problema es que la institución policial, lo de fuerza de seguridad, sigue teniendo los mismos métodos y sigue habiendo la misma enseñanza. Entonces el problema sigue vigente hasta en tanto las instituciones no puedan repensarse a sí mismas, si esto fuera posible, pero además que esta cuestión de obstaculizar los juicios tiene que ver con eso también, con que ellos piensan que bueno, que están bien, y seguimos así. Entonces después tenés grupo de tarea en la ciudad, en la actualidad, operando con las mismas reglas que se formaba la CID, entonces vos ves que la CID, y eso tiene que ver con la falta de justicia. Entonces mientras vos no puedas agilizar eso, lo preocupante de que esto se siga dilatando es que los genocidas se mueran, que los testigos también, porque mucha gente grande. Entonces tenés un problema concreto de que llevamos mucho, además de los años que llevamos esperando justicia, que esto tiene que terminarse en algún punto. No estamos pensando en causas que duren décadas. No es esa la intención. Recordemos que otros juicios van a finalizar o están en curso en este mes, va en noviembre sobre todo. No, en este mes, bueno, habíamos dicho, en Córdoba está el juicio a Menéndez II y a la policía provincial, y acá en el área del área metropolitana empezaría supuestamente el 3 de mayo, Campo de Mayo. perdón, el 3 de noviembre Campo de Mayo, el 19 de noviembre la ESMA y el 24 de noviembre ABO, que es Atlético Banco Olimpo, que es Policía Federal y Ejército, y el 15 de diciembre Subio, que es Ejército y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Seguiremos. Perdón, y sí. A fines de noviembre también hay un juicio en La Plata, que es el servicio penitenciario por los presos políticos que fueron fusilados en el 76, y eso solamente es el servicio penitenciario, que es la UP9. Claro. Seguiremos todos los martes durante noviembre con pequeños uh-huh. espacios dedicados a seguir estos juicios. Esperábamos sinceramente que tuvieran otra resolución el del día viernes. Se esperaba una condena ejemplar para todos los represores. Finalmente tres, repetimos, fueron absueltos y dos juzgados. Así que igualmente entiendo yo que ahora la situación sigue en los tribunales. No, por supuesto, las querellas vamos a apelar. Sí, claro. Digamos, las querellas van a apelar esa decisión. Pasa que hay que conocer los fundamentos y después se puede seguir, pero desde ya que la querella y la fiscalía también, el fiscal Félix Kraus ha dicho que se va a apelar la decisión de los juzgados. ¿Cuándo se conocen los fundamentos? El 10 de diciembre. Ah. Falta un montón. ¿La Corte Suprema ha emitido alguna opinión sobre esto que ustedes señalaban, sobre la lentitud de la justicia para resolver cuestiones vinculadas con la última dictadura militar? Sí, la Corte Suprema justamente lo que hizo fue pedirle al Poder Ejecutivo más recursos para que se pueda agilizar, aduciendo que el Poder Judicial no tiene los recursos necesarios como para agilizar las causas, y eso eso derivó en la creación en la apertura de otros tribunales orales federales en la Ciudad de Buenos Aires para los delitos de lesa humanidad y también de otros lugares del país. Sí, sí, y se han creado fiscalías especiales, que es justamente el problema, porque son muchos casos. Entonces vos necesitas fiscales estén sobrecargados de otras causas, sino que puedan dedicarse por un tiempo a esto. Digamos, a partir del reclamo de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas, trasladado a la Corte Suprema, trasladado posteriormente también al Gobierno Nacional, se pudo y se avanzó en esto. Ahora, el problema es el siguiente: tenemos jueces que siguen siendo reaccionarios y conservadores de la justicia y van a seguir actuando fiel a su ideología. El caso quizás emblemático es el tema de Bisordi, el juez de la Cámara de Casación Penal, que hoy es abogado de Patti, digamos. Renuncia a la Cámara de Casación, soy abogado de Patti. O sea, más prueba que esa. Claro. No es un problema. Claro, el problema que en todo caso la Corte ha tenido y ha tenido voluntad, por ejemplo, con el tema de la televisación, ha hecho una acordada, es decir, se han puesto de acuerdo y han sacado una resolución a favor de la televisación. Lo que pasa es que hay sectores que no están de acuerdo, entonces todo el tiempo ponen palos en la rueda. Y tampoco es un problema de presupuesto, porque hay cuestiones de los tribunales, no sé, el TOF 5 no es un problema presupuestario que tiene, es un problema de cómo valora la prueba y de su vínculo con los genocidas. Claro. En ese marco, el Poder Ejecutivo ha hecho lo que tenía que hacer. El Poder Legislativo ha hecho lo que tenía que hacer, que era derogar la ley de impunidad. Ahora, el Poder Judicial tiene que juzgar a estos tipos. No puede seguir diciendo, bueno, no es un problema de presupuesto y tirándose la pelota entre uno y otro. Tiene que hacer lo que corresponde, que es perseguir justicia. Claro. Seguiremos desde este modesto lugar bregando por eso y seguiremos tratando los temas todos los martes mientras continúen estas megas causas referidas a la última dictadura militar. Aram, ¿vos te quedás un ratito más o ya te vas? No, me quedo un ratito más y me voy. Porque el otro tema que teníamos que hablar con ustedes dos, y sobre todo con el señor Carlos Pisoni, era el tema de la USEP. Es el tema que hemos charlado también la semana pasada y que hoy seguimos hablando y que vamos a hablar seguramente por largo rato. Ojalá que no. Ojalá que finalice el tema, pero veremos. ¿Qué nueva información hay sobre ese tema? Bueno, nosotros del Observatorio de Derechos Humanos hace alrededor de 2 semanas hicimos un video que la verdad que sirvió mucho para gratificar, digamos, el accionar de este organismo, que la semana pasada cumplió un año, el miércoles pasado cumplió un año de existencia legal, a través del decreto 1238, Y a través de este video, por suerte, se pudo ver, nosotros lo hicimos en base a denuncias que recibimos, videos y fotos que recibimos de gente que denunciaba la acción de la USEP, se pudo ver a la USEP en acción. Este video salió, por suerte, en Canal 3 en TVR, salió en TN, sí. Salió en Canal 26, salió en Canal 7, digamos. Tuvo una repercusión pública muy importante. Tenebaun y el autoridad se lo mostraron al ministro. Se lo mostraron al ministro. ¿Qué dijo el ministro? Es falso. Todo lo que pasa en el video es falso, digamos. ¿Qué más era necesario para demostrar eso? Bueno, justamente que la misma USEP diga los operativos que realiza. Hoy está para el diario Página 12 un informe que la misma USEP remite a la Defensoría del Pueblo diciendo que hicimos 444 operativos. Y sí, somos nosotros los que lo hacemos. Y solamente en 7 casos no le pegamos a indigentes. La verdad que es este informe, que no sé si lo hizo un bonsai o quién de la USEP, muy importante para la causa judicial que se está llevando, porque, digamos, la USEP admite haber participado de esos operativos. Cuando justamente la Defensoría del Pueblo le pedía a la USEP, a través de las denuncias que recibió, si había participado en esa, la USEP contestaba que no. Ahora contesta que sí. Por eso digo, no sé si lo hizo un bonsai o quién, Jorge Polini, que es el director de la Dirección de Espacio de Ordenamiento del Espacio Público, que está a cargo de la USEP, es el que responde. Hicimos 444 operativos y en la mayoría de ellos el resultado es, se restauró el espacio público. Acá traje el informe, iba a ser primicia para el programa de Soncera. Pero lamentablemente salió el diario Página 12. Nos robó la primicia Página. Sí. Y bueno, la verdad es que hay algunas perlitas, como el asunto, digamos, en qué barrio se hace. Y entre paréntesis, digamos, vendría a ser de dónde salió la denuncia. Uno se imagina, porque dice CGP6, CGP2. Pero como también dice el diario Página 12, hay entre paréntesis, HRL, Macri, Michetti, la legisladora Silvia Magdalani, por ejemplo, que lo que hacen es quizás confirmar que fueron ellos los que ordenaron quizás el desalojo, ¿no? de estas personas. Y también, no sé si es para reír o para llorar, la problemática, ¿no? Por ejemplo, en uno dice toman agua de un hospital, en otro dice venden droga, como si la USEP tuviera poder de policía o de la justicia como para determinar esto. Problemática, indigentes que delinquen, hay menores, exhiben sexo en la noche, plaza rejas que es intrusada por peligrosos indigentes. Uf. Digamos, esto además de un informe policíaco. Hay una mujer embarazada, por dice, en un lugar, y se restauró el espacio público al lado. O sea, no tienen problema en desalojar menores, embarazadas. Aparte, la problemática es, hay una mujer embarazada y la expulsan. Y la expulsan, exactamente. Y aparte, recordemos una cosa, que además Macri, en sus primeros 2 años de gobierno, a lo que se dedicó fue a recortar todo lo que eran centros nocturnos, donde la gente sin hogar pasaba la noche. Con lo cual, toda esta gente fue expulsada, en primer lugar, por el gobierno de la ciudad. No es que a esta gente le encanta vivir, digamos, y es una asociación ilícita. Es gente que no tiene casa, que vive en condiciones infrahumanas, y que el gobierno de la ciudad echó, porque hasta entonces el gobierno tenía una red de contención a estos sectores. Entonces, sí. Primero recortas todo el presupuesto, los echás a la calle y después encima los molés a palo. Y te los llevas, digamos, que se vayan de la ciudad. Es un despropósito. No, es muy buena la referencia, porque, digamos, hay mucha gente que vive en la calle, y que vive hace años en la calle, pero hay mucha gente que quedó en la calle claro. Hace muy poco, y tiene que ver con esto que te referís vos, Ana, que tiene que ver con la reducción en el presupuesto de vivienda, la reducción en los programas habitacionales, por ejemplo, la gente que está hotelada. Exactamente. Que hoy está viviendo en la calle, no porque quiera, sino porque no tiene otro lugar donde ir, y porque los echan de los paradores, porque los paradores, no sé si todos saben, los paradores que tiene el gobierno de la ciudad, uno tiene que ir de una hora determinada a otra hora, es muy difícil ir con los chicos, los separan de las familias porque hay uno para mujeres y uno para hombres. Exacto. O sea, digamos, la situación que produce toda esta crisis que hay de emergencia habitacional en la ciudad es, obviamente, para el macrismo, expulsión de la gente de los programas sociales y expulsión de la gente que vive en la calle. Y esto tiene mucho que ver con el tema que tocábamos antes, con el tema de lesa humanidad. Está estrictamente relacionado, porque este accionar de esta patota nos hace recordar a las patotas parapoliciales de la AAA, ¿no? Unas patotas que actúan en la clandestinidad, sí. Actúan de forma ilegal, actúan por la noche, se mueven en autos particulares, incluso también. Hay denuncias. Una de las últimas denuncias es que el personal de USEP se mueve armado, ¿no? Lo único que faltaba para ponerle la frutilla a la torta. Acá el caso 209, asunto Plaza Grierson. San Juan y Chacabuco. Entre paréntesis dice Macri y Michetti. Claro. ¿Uno entiende que ellos hicieron la denuncia? Sí, o que ellos dieron la orden. También lo cierto es que acá, hasta ahora, siempre se responsabilizó a los funcionarios intermedios. Ahora, lo cierto es que acá hay ministro y hay un jefe de la ciudad que no puede desconocer esta situación. Y si la conoce, no puede mantener a los ministros en su lugar. Tipos como Montenegro, como Picardo, se tienen que ir. Macri los tiene que echar si... En el caso que él no tuviera que ir. Y si él tuviera que ver, se tiene que ir. No puede ser que solamente un secretario, un funcionario medio sean los que sean responsables. En todo gobierno hay responsabilidades políticas sobre lo que sucede. No puede seguir respondiendo no sé. Toda esta tibieza que tiene el jefe de la ciudad. En esto de la Plaza Grierson, donde entre paréntesis dice Macri y Michetti, esto es en San Juan y Chacabuco, la problemática es... intrusada por indigentes. La plaza tiene un proyecto de puesta en valor que no se puede ejecutar. Esto fue en febrero de 2009. El resultado fue se restauró el espacio público. Léase, los echaron a los indigentes que estaban intrusando. Y les robaron sus pertenencias, que es lo que todos denuncian también. Es importante resaltar que hoy a las 3 de la tarde el ministro Picardo va a estar defendiendo el presupuesto del Ministerio de Espacio Público, del cual depende la USEP. Y en la Dirección de Espacio Público, que es justamente esta que remite el informe a la Defensoría, a cargo de Jorge Polini, se pide un incremento del 60% para el año que viene. Es decir, ¿qué significa esto? Más poder para la USEP. Claro. Después de esto, después de estas pruebas que ellos mismos mandan, después de los videos, después de las fotos, después de casi la pérdida de un bebé de una de las personas en situación de calle, digamos, ¿qué más pruebas necesita el ministro Picardo para ver que su organismo ilegal y clandestino y violatorio de los derechos humanos tiene que disolverse? ¿Y qué más pruebas necesita Macri para echar a Picardo? ¿Y el presupuesto de la USEP, sabemos cuánto es en plata? El año pasado dependía, el decreto que da formación a la USEP, es el decreto 1232/08, crea el programa 10, que es el 2008 tuvo un presupuesto de 1.100.000 pesos, pero después una modificación del decreto en este año hizo a la USEP depender ya no de una subsecretaría, como estaba colgado, sino depender de una dirección, como dijimos, esta Dirección de Ordenamiento de Espacio Público. En el 2009 esta dirección tuvo un presupuesto de 6 millones de pesos. La USEP de 1 millón. Pero en el 2010 tiene un presupuesto de 10 millones ya con la USEP adentro. O sea, calculemos, pensemos que tendría que tener 7 millones, 8 millones. Bueno, tiene 10 millones y medio de pesos, lo cual significa un incremento muy grande. Y quiere decir, digamos, si uno puede analizar, si uno tiene más de dos de frente, la conclusión es que Macri le da más poder a la USEP para su accionar. O sea, que está contento con lo que hace la USEP, claro. Y está de acuerdo, y lo van a seguir haciendo, claro. Si nosotros no decimos basta. Sí, claro. No, y recordemos además que Macri tiene un negocio inmobiliario en esta ciudad. Todo esto, esta recuperación que ellos hablan del espacio público, tiene una intención de acrecentar la inmobiliaria macrista y todos los negocios que están haciendo en algunos terrenos que ellos evalúan como de mucho, digamos, que pueden tener mucho poder de venta. Todo este desalojo de los hoteles tuvo que ver con eso. No, de hecho, en algunos casos lo ponen explícitamente, que hay proyectos de puestas en valor. Exactamente. A ver, algunos mensajes. Nos dice Totti de la Fe. Sí, era una pregunta en relación a la USEP. Y bueno, muchachos, ¿qué se puede esperar de estos forros que tienen violencia solo en la cabeza? A ver. Si se puede, me gustaría escuchar. Debería saber por qué, de Charlie. Nos dice Rebeca. No entiendo. De Charlie García. Ah, perdón. ¿Podés cantar? Debería saber. Nico de Lomas. No estaba en el contrato. Si sabía. Bueno, ya que nos robó la primicia página, poder hacer. Claro, cantar algo. Nico Lomas de Mirador. De JP Vita nos dice: en el centro se hacen pasar por limpiavidrios. No dejan trabajar artesanos los de la USEP. Bueno, imagino que los artesanos que están ahí en el centro, en el corto plazo, van a tener algún problema con la USEP. Sí. Macri HDP. Perdón, recordemos que el código contravencional que fue votado durante el gobierno Ibarra, pero votado y promovido por el macrismo cuando tenía mayoría de la legislatura, atenta contra la venta ambulante, contra un montón de, o sea, el proyecto macrista de desalojar de la ciudad todo aquello que ellos vean feo, tiene unos cuantos años, ahora en el gobierno tienen, parece, vía libre, o ellos creen tenerla. Macri HDP, muchos improperios para el señor Macri, facho de mierda, Leandro de Lugano y muchas otras cosas le dice Leandro. Hola, soy Cristian Delafe. ¿Saben lo que pasa? Lamentablemente, la mayoría de la clase media protege a este. Ah, no, la mayoría de la clase media es racista y reaccionaria. Y son ellos los que denuncian que hay negros, nos dice entre comillas, en las plazas y otros lugares. Bueno, La realidad es que estas denuncias, estas 444 que tenemos acá por lo menos, se hacen la mayoría en los EGPs y son muchos los vecinos los que denuncian, sí, claro. Digamos que hay personas indigentes en situación de calle durmiendo, y lamentablemente contra eso también tenemos que pelear, digamos, porque no es la solución que vaya una patota y los desaloje. Y hay que decirlo, que esto es ilegal, digamos, la UCEM no tiene poder judicial, sí, claro. No tiene poder de policía para hacerlo, es totalmente ilegal lo que están haciendo, y por eso no solo tienen que disolverla, sino también lo que nosotros estamos pidiendo al Observatorio de Derechos Humanos es que se investigue y se juzgue a los responsables. No. Además, es solamente claro, que se disuelva. Claro, esto okay. Tiene una causa judicial, el juez Warley tiene que escuchar todas las denuncias que están cayendo en esta causa. Claro, porque eso es una duda que yo tenía. ¿De dónde sale toda esta patota? Digamos, ¿se sabe quiénes son? ¿El gobierno de la ciudad presentó informes? Sí, están los nombres. Nosotros en el video, si lo quieren ver en YouTube, está, buscan UCEP, Observatorio de Derechos Humanos, lo pueden ver. Está el nombre de todos los integrantes de la, sí, UCEP. Según la respuesta del gobierno de la ciudad a un pedido informe de la legislatura, son alrededor de 30 personas. La mayoría de ellos no tienen sueldos abultados, sino todo lo contrario. Hay que también decirlo, que la UCEP es un organismo que viene de hace larga data en el gobierno de la ciudad. Estuvo primero bajo el nombre de RECEP durante el gobierno de Ibarra, que es durante cuando se creó, y después siguió durante el gobierno de Tellerman, y hoy Macri le dio el nombre de UCEP, y ya con un poder de acción más grande y más violento, que lo tenemos obviamente, lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Ana Natalucci y Carlos, les agradezco mucho que hayan venido y nos veremos en la calle, seguramente militando contra la UCEP, y con vos el martes que viene, si Dios quiere. Bueno, no sé, interese mucho su opinión. Así que vamos a escuchar un tema.